frío en mi ventana está golpeando sin parar. Y todo aquí me dice que te extraño más y más. El cuarto no es el mismo sin tu amor. Y llegan los recuerdos y el dolor de no tener ni tu adiós. Me miro en el espejo, estoy atormentado. Mi mundo sin el tuyo está paralizado. Y yo sin ti no sé qué hacer. Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado. Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado. Estoy llorando lo que no lloré en mi vida. Lo que nunca había pensado llorar. Estoy en soledad viviendo entre la gente. Estoy en cuerpo y alma pero estoy ausente. Sin caminos, no tengo mi destino si no estás. La tarde está muriendo, ya llegó la oscuridad. La lluvia en mi ventana continúa sin parar. Me acuesto en nuestra cama, solo siento frío. Mi cuerpo sin tu cuerpo y ese gran vacío tan difícil de ocultar. Estoy sufriendo tanto, estoy enamorado. Sintiendo en carne propia lo que me ha pasado. Estoy llorando lo que no lloré en mi vida. Lo que nunca había pensado llorar. Estoy en soledad viviendo entre la gente. Estoy en cuerpo y alma pero estoy ausente. Camino sin caminos, no tengo mi destino y muero de amor. Ya no soporto el dolor. Perderte, no. Estoy sufriendo tanto, soy enamorado.